Junio. Esto es Radio Crack. Estamos escuchando Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes. Un día más, un lunes más aquí en Cinefagia FM, en Radio Crash, para hablar de lo que reza nuestra cabecera, de la vida y de cine también. Exactamente. Esta es tu emisora, tu casa, Radio Crash, en el 105 de la FM, emitiendo para Sison, allá donde llegue la antena aquí que tenemos colgada del edificio, a través de los podcasts, que eso siempre pasa. Uh-huh. La gente puede estar, yo qué sé, en el coche, puede estar en la bici, cocinando, durmiendo. Bueno, antes de dormir. Tú hay veces que se escuchan los podcasts para dormir, ¿eh? Yo escucho podcasts para antes de dormir. Sí. Sí. Uh-huh. Este mismo, a veces. A veces este mismo. Y también, te duermes. Sí. Y me duermo. Te duermes contigo mismo hablando. Conmigo mismo. Sí. Menuda paradoja. Bueno, desde esta semana. Que yo estaba pensando ya en las cosas que tenía que decir y por eso se me coló ahí que era julio, pero es junio. Uh-huh. Estamos ya en el verano, ya hace sol. Y desde esta semana nos escucha también la buena gente de Granada, Borja. Ah, sí, Granada. Radio Almaina, en el 88.5, para ellos martes 7 de la tarde, o sea que a ellos le viene. Son las 7 de la tarde. En ese aspecto vamos bien. Sí. Vamos bien en su parrilla, pero de martes, no de lunes. Bueno, así que pues, bueno. Encantado. El martes también es duro, ¿eh? Es duro. El lunes hay veces que se hace cuesta arriba, pero bueno, con Cinefagia un poco menos, un poco más a veces. Pero el martes también es en plan de va. Es fastidio. Joder, bueno, con el martes. Esperemos que a nuestros compañeros granadinos pues les amenicemos un poco el martes. Pues sí, encantados de poder sonar y de que las radios libres pues difundan la palabra del cine y de la vida, Borja, que es lo que solemos decir aquí. Encantados de que la gente pues vaya contando a otra gente cosas del podcast. Tenemos también que mandar un saludo para la gente de Raíz Radio, que esta semana también nos mencionó en su podcast. Y además nos recomendó una película y la estuvimos buscando y bueno, tiene bastante jueguillo, Sí, es una película que se llama Lenny, de un monologuista de los años 70. Uh-huh. Protagonizada por Dustin Hoffman, que bueno, todavía no la vimos aquí, pero sí que nos la apuntamos porque es un auténtico clásico no tan popular, aunque tuvo su repercusión mediática y a nivel de premios, porque tuvo varias nominaciones a los premios Oscar. Estuvo en los Oscars y todo, así. La gente aquí no recomienda cualquier cosa, y aunque lo hiciera, nosotros tragamos de todo, Cogemos el guante. No hacemos ascos a nada. Cogemos y nos lo apuntamos todo. Pues sí, pues nada, una vez hechas las presentaciones, pues como siempre, hoy tenemos un programa clásico, diríamos, ¿no? Sí, tenemos ahí ese toque de actualidad, ese poco de clásico no tan popular, un poco popular, podríamos decir hoy. Es moderno, sí. Sí, y luego tenemos una cara B dedicada un poco enlazando con el clásico y un poco a la educación. Sí. Vamos a hablar de esos chavales, de esas infancias, esas juventudes, ¿no? Sí, que a veces son protagonistas, pero no por las cosas buenas, ¿no? Por eso está nuestra cara B, porque quizás son protagonistas por algo malo que hacen. Y lo importante de los maestros a veces, ¿eh? Eso es un tema fundamental. Los maestros, la educación, ya no la quedas en tu casa como padre, como abuelo, como familiar, sino también como docente. Eso es. Pues nada, Borja, dale un poco a la actualidad. Bueno, pues vamos a repasar un poco el Rentran de esta semana. Ya pertenecen, son resultados que pertenece a la semana pasada, y vemos aquí a Jurassic World como no cabía otra manera. Está en primer lugar con una recaudación de 7.026.000 euros aquí en España. Uh-huh. En segundo lugar se mantiene Han Solo, una historia de Star Wars, que se reniega a salir de ese top 3. Y después en tercer lugar tenemos a Deadpool 2, que ya es su cuarta semana y que sigue en un digno tercer puesto. Sí, a pesar de que la gente, los que se llevan las cuentas, ¿no?, están un poquitín, no creen que la saga de Han Solo, o sea, la película de Han Solo, haya cosechado un gran éxito, se sigue manteniendo ahí. Luego quiere decir que igual no hay mucha gente que esté yendo al cine, ¿no? No. Porque si no les vale el dinero que están ganando, pero aún así se mantiene en el top. Sí. Bueno, y esta semana. A ver, la verdad es que el producto de Star Wars siempre es un producto que vende. Claro. Evidentemente. Aunque no sean las perspectivas de los ambiciosos productores de Disney, pero bueno, sí que está cosechando. O sea, cualquier otro tipo de película europea que coseche esa cifra, pues es un éxito rotundo. Pasa que la gente de Disney es muy ambiciosa. Claro, ellos quieren. Y quieren, pretenciosa. Quieren un poco más, ¿eh? Un poco más, siempre. Eso no nos gusta, ¿eh, Borja? Bueno. No estamos aquí para eso, ¿eh? Para ganar dinero, ¿eh? Pero ellos sí, evidentemente. ¿De qué va esta gente? Esta gente es un capitalismo. Sí. Tenemos una sección muy variada, aparte de la taquilla, Borja, y la tenemos tan variada que yo creo que voy a tener que pasar cosas para la agenda. Pero tú me quieres empezar a hablar también de otro mini fracaso, ¿no? Que es este Ash vs. Evil Dead. Sí, Ash vs. Evil Dead, que es una serie basada en la famosa trilogía originaria de Sam Raimi. Que teníamos ahí la ilusión, pero... Sí, pero bueno, finalmente fue cancelada. Pero tenemos una noticia un poco así que nos resurge, ¿no? Pues uh-huh. Dice su... Si recordamos, hace unos cuantos años, el director Fede Álvarez hizo un remake de la primera película, de la primera Posesión Infernal. Un remake muy bien llevado, muy bien hecho, con buenas críticas. Quizá le falta el toque de humor y de exageración que tiene las primeras, pero sí que logra una película de demonios muy lograda y con muy buenos sustos y muy buen gore. Uh-huh. Este Fede Álvarez. Y dice, como todos sabemos, estamos en pleno mundial de Rusia. Este realizador uruguayo, Fede Álvarez, dice que si Uruguay gana el mundial, pues hará Evil Dead 2. Pues bueno, eso, la segunda parte del remake. Pero bueno, eso yo me imagino que será como un poco un plan de aprovechando el tirón mundialista, ¿no? Aprovecha el tirón mundialista, pero también deja un pequeño resquicio para los fans de su primera película para que pueda quizás haber una secuela. No sé. No va a haber una secuela, Borja. Yo creo que no. No va a ganar Uruguay el mundial. Bueno, esto está grabado, ¿eh? Me gustaría. Esto está grabado, ¿eh? No va a ganar. No, no va a ganar el mundial. Difícil, difícil. Y nos quedamos sin Evil Dead. Entonces, o quizá Fede Álvarez tenga que decir: bueno, hombre, semifinales me vale. Bueno, me hubiera valido. Eso es. Un quarter final también. Decir pero... que el éxito de Fede Álvarez no fue flor de un día. Porque sí que lo hizo muy bien con Evil Dead, pero también lo hizo muy bien también con No Respires. Sí. Esta película de estos chicos que entran a robar a casa de un ciego. Y bueno, el ciego resulta ser un ex militar súper combativo que uh-huh. le pone las cosas bastante duras a esta gente. Uh-huh. Fede Álvarez, un director siempre a tener en cuenta. Pues sí, la película que tenía que haber visto... No me doy cuenta, luego te lo digo. Bueno, más cosas, Borja. Traemos aquí, aparte de... Es como lo enlazaste aquí y hilaste fino, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, bueno, traes ahora al... Surgió así, fue... Al todo... creador original de la saga Evil Dead, que es, ni más ni menos que Sam Raimi. Sí, Sam Raimi vuelve a colocarse detrás de las cámaras después de unos años de parón, digamos. Y el título será Bermuda Triangle. Triángulo de las Bermudas. Uy, no hay mucha película del... Bueno, no hay mucha película... Que no sea de estas tipo Antena 3. Mucho igual, serie, ¿no? B, sí. Igual sí, estoy sí. Un poco también perdido con los títulos, pero yo creo que me suena algo o sea, con glamour, o sea, con título, con empaque. Que lo tengan en título, no hay muchas, ¿no? Pero que sí, sí que en parte de su trama discurra algo ahí del Triángulo de las Bermudas. Siempre hay muchas películas, hay mucha cinematografía. Sí, o sea, Sam Raimi se lo va a tomar en serio, ¿no? Sí, y para ello va a contar con Ryan Reynolds de Deadpool. Y bueno, uh-huh. estaremos atentos a ver qué tal va esta película. Bueno, y va a haber como una especie de submarino, ¿no? Sí. es un físico que gracias a las investigaciones que hizo su abuelo, pues consigue abrir un agujero de gusano que revela una historia misteriosa en la que todos aquellos que se perdieron en la zona, pues incluyendo tiburones, vikingos, nazis, bueno, puede ser una película vale. Entonces ya nos estamos yendo un poco a vikingos, nazis y tiburones. Sí. Entonces ya va a quedar un poco película de, yo creo que de Netflix. Sí, una peli de serie B. Recordamos hace unos años. Será como una especie de mezcla. Igual también Sam Raimi hace ahí un poquitín de guiño, sí, ¿no? Sí, ya en un principio, joder, la trilogía de Evil Dead usaba mucho el terror, pero también el humor. Pues, claro. En una de sus últimas películas, para mí una película denostada por la crítica, pero muy, muy ensalzada por los amantes del género. La de Arrástrame al Infierno. Esa me película me gustó muchísimo. Esa película es una película que yo recomendé muchas veces, sí. Y la gente no me dijo, menuda mierda. Y yo, no, es que hay que... O sea, la gente sí. Se tomaba en serio ese miedo. Y dice, no, es que la vieja... Y yo, madre mía, no. Es que, a ver, esa película tiene muchas referencias ochenteras, claro. Pero cuando no estaba... Se hizo cuando no estaba de moda hacer referencias ochenteras. Claro. Cuando lo ochentero era la caspa. Sí. Esta película quizás es un poco precursor de esta nueva ola de la nostalgia que nos llega hoy en día, de los efectos especiales artesanales y esas cosas. Y la gente igual quería pasar miedo de verdad, pero tenía ese componente... cómico, sí. A mí también es una de las... Por eso digo que es una de las de volver a los orígenes de Sam Raimi. Y nunca le dedicamos un clásico tan popular, ¿eh? No, pero bueno, ahí está. Podemos investigar y hacer ahí... Tendrá su miguilla. Esa película está aquí, pues, yo la vi hace poco de nuevo, ¿eh? Porque sí que me... Y de hecho está en Netflix para ver. Sí, está. Uh-huh. Aquí tiene una posición privilegiada, tiene fagia. Sí. Con directores como Stephen King y esos míticos que siempre suelen salir, que está esa película. Y Stephen King también sale hoy. Nuevamente. Hoy, claro. Lo repetimos. Pero porque tenemos nuevas noticias de la secuela de Resplandor, del Doctor Sueño. Que llevamos hablando tiempo ahí, sí, de ella, ¿eh? Dirigida, ya sabemos, director, que es Mike Flanagan, responsable, entre otros, de la última adaptación de Stephen King también, el juego de Geralt. Pues este Doctor Sueño, como decimos, va a ser protagonizada por nada más y nada menos que Ewan McGregor. Uy. Ahí está. Muy fans también de Ewan McGregor. Pues sí, nos gusta esa mezcla, sí. Decíamos sí. El otro día que quizás este director no nos gustase tanto como quisiéramos, ¿no? Que igual tenía sus más y sus menos en su filmografía, cosas que estaban bien, cosas que no tan bien. Pero bueno, esta película gana mucho, yo creo, con Ewan McGregor. Cualquier película de producción gana con Ewan McGregor. Bueno, enlaza muy bien el hecho de que el niño ese, lo recordamos en algún episodio anterior, como estábamos diciendo, pues bueno, haya crecido, se haya convertido en ese adulto alcohólico que ahora va vagando de ciudad en ciudad sin saber un poquitín qué le pasa en la cabeza, ¿no? Uh-huh. Enlaza un poco con lo que vamos a hablar ahora de los niños, de la infancia, de la juventud. Vamos a un arco grande, vamos a abarcar hoy, ¿no? Uh-huh. Sí. Y lo que te decía, Borja, tengo yo ahí un par de presentaciones de libros y una galería fotográfica sobre cine que yo creo que con dar como retazos en la agenda yo creo que va a estar bien. Así que yo no sé, si quieres recomendar algo ya, despedimos la sección de actualidad. Porque, o no sé si quieres decir algo más. Sí, relacionado con la exposición o no. De, no, o no, de no, lo dejamos para el final. Lo dejamos para el final. De tu cosecha. Ah, vale. Del fin de. Bueno, pues esta semana me dediqué a ver el clásico popular que traemos hoy, que es una película francesa de la cual hablaremos más tarde. Si nuestros seguidores vienen en las historias de Instagram, sí, ya lo sabrían, ya. Y bueno, pues nada, en principio, nada. Esta semana estoy jugando más bien en la consola. Ah, ¿sí? Mira, sí. Ah, mira que te lo dije alguna vez, ¿eh? Sí, y no sí. Tal. ¿Le estuviste dando un poco al Fornite? No. ¿No? No. Uh-huh. Estuve con el Bloodborne. Ni idea. Es un juego tipo Death Souls, Dark Souls. Ah. De morirse, es de morirse ese juego. Es de morirse. Y luego uno que al cual va Netflix va a hacer una serie de cinematográfica, una serie de Netflix. Ah, bueno, ya barriste un poco para casa entonces. Sí. Y es el juego The Witcher, que tuvo mucho éxito en el 2017, uno de los mejores juegos, para muchos el mejor juego del 2017, pues ¿sí? Nada, estoy empezándolo. Ah, muy es bien. Un juego de medio de rol, que eres un brujo que tiene que ir por ahí investigando por los pueblos, está muy ambientado, buenos gráficos y bueno. Estoy ahí descubriendo. Sí. Ahora que nos escuchan también en Andalucía, sí. Podemos decir también que, por ejemplo, aquí dices el Dark Souls, uno de nuestros referentes también, que es David Bravo, este abogado especialista en derecho intelectual, que en su día estuvo hasta en el Parlamento y que defiende mucho las redes peer-to-peer, controlar la piratería de otra manera, no como se quiere hacer hasta ahora. Maxim Huerta, guiño guiño, que luego al final todos sabemos lo que ha pasado. Y él tiene su bio de Twitter, me he pasado el Dark Souls. Así que Borja, ya te estás poniendo al nivel pues eso es, de este andaluz de referencia. Eso es mucho, ¿eh? O sea, son juegos que te digo yo que... Eso es mucho. Que en serio. Que eso sí, no, no me lo creo. Es muy difícil, ¿eh? Y además súper frustrante. Son, por ejemplo, el Bloodborne, Dark Souls, son juegos de morir. O sea, tú vas y... Yo no puedo te eso. Te pides un bicho y te mueres. Y vuelves a empezar otra vez, empezar, ¿no? Desde el principio y te mueres. Yo soy muy malo en los videojuegos. Es muy frustrante. Sí, y eso va muy bien para gente que tiene poca tolerancia a la frustración, a la negativa... Para seguir intentándolo. Claro. El mensaje final es sigue intentándolo. Aunque al final encuentres nada más que muerte y desolación, al final tú sigue intentando lo que lo conseguirás. Yo no puedo jugar a estos juegos porque me frustra mucho eso. Pero tengo que en realidad empezar a jugar. Sí. Porque yo voy ahí con miedo y dices, ay, como me maten la vida. Claro, tú ya tienes otras, ¿no? Claro. O enciendes la consola otra vez, no pasa nada. Sí, sí, sí. Pero a mí eso me raya. Vamos, si coges el mando y lo estampas contra la televisión. Claro, o sí. Eso ya es otro rollo. Sí, una polémica con hablando un poco de... Nos vamos un poco de cinefagia, pero seguimos hablando de cine y la vida. Porque mira, por ejemplo, mucha gente del Fortnite está descubriendo ahora que hay una película parecida, que es la de... Battle Royale. Battle Royale. De hecho, hay una modalidad de juego Battle Royale, al parecer. Sí. Esta película de nuestro... Takeshi Kitano, del que hablamos hace poco. Y entonces, yo a la gente, pues cuando me hablan del Fortnite, pues entonces yo le tiro la puya de que vean Battle Royale si no la han visto. Esos japoneses matándose ahí. Sí, y sin medios algunos, ¿no? Entonces, bueno, está bien. El videojuego y el cine, como dices tú, encima se adaptan cada poco. Todo está inventado. De hecho, de la mano. Precisamente The Witcher está basado en una serie de libros. Claro. Que son... Es ciencia ficción medieval y bueno, ciencia ficción no, hacen una especie de mundo paralelo medieval que está muy bien. Sí. Pues nada, Borja, yo creo que con esto, yo acabé de ver el otro día la serie del Pixabomber, por cierto. ¿Y qué tal? Acabó, bueno, pues como se esperaba, estos rednecks americanos que están como chotas auténticas y bueno, ya, pues con, en la cárcel quien lo merecía y muerto quien lo merecía. Y nada, está bien. Tengo ahora. Si entras en mi perfil de Netflix, que lo compartimos. Entro a veces. Entra y ahora me salen unas recomendaciones todo de series ahí de piraos y de locos y sí, tal. Sí. Bueno, normal. Porque yo también era mucho de CSI, no, de Crímenes Imperfectos. Crímenes Imperfectos. Ojo, que yo he visto mucho, ¿eh? Y yo, como me pongo a matar, a mí no me pillan. No, porque yo tengo muchos datos. Menos mal que somos esas personas tranquilas y civilizadas. Yo tengo. ¿No? He recabado mucha información y sé las cosas que no hay que hacer para matar. Sí, para la gente, por ejemplo, que trabaja de noches, en estos canales de Mediaset y todo esto por ahí, que cuando no echan Teletienda o Brujas. Sí. Pues echan Crímenes Imperfectos. Entonces, bueno, para esa gente que trabaja de noches, pues tienen muchos planes para llevar a cabo. Sí. De momento, ni España, sí. No, España tampoco. Ni Uruguay va a ganar el Mundial, ni vamos a matar a nadie. De momento, que... De aburrimiento, quizá, a los granadinos cuando nos escuchen. Pues sí, estará como... La ofensa está floja hoy, ¿eh? Sí, no. Mira que estamos siempre... muy políticamente correctos, sí. ¿Nos vamos a empezar a cortar ahora? No, ahora no. Que saben que... Pues ya nos podían estar oyendo antes, ¿eh? Sí. También hay mucho ruso escuchándonos, al margen de robots, al parecer, según dicen las estadísticas del podcast. Pero bueno, eso nunca se sabe. Pues nada, que espero que estén teniendo un buen despertar de la siesta por allí, por Andalucía. Y nada, en breve volvemos. pues estamos como todos los lunes aquí en Cinefagia FM en el clásico no tan popular. Este año tendremos la y ya lo vimos un poco de fondo, ¿eh? Porque alguien, que no yo, le puso al reproducir continuo y no. Pero bueno, el tráiler lo vamos a escuchar luego, pero vamos a empezar, como siempre, pues bueno, haciendo un poco la presentación oficial. No como siempre, a veces cambiamos, pero bueno, hoy así. Sí, pues hoy traemos un clásico de 2012 que se llama En la casa, título original Dans les maisons, una película francesa de François Son, del año, como decimos eso, 2012. El guión va de la mano de François Son y de Osón y está basado en una obra de un dramaturgo español que se llama Juan Mayorga, que bueno, tiene bastante obra literaria. Además fundó... Últimamente estamos llegando a enlazar mucho libro con cine también, ¿eh? Sí, sí, también. Además, bueno, y el cine y el teatro es una cosa que va también muy de la mano muchas veces. Incluso vemos películas que son muy teatrales y bueno, esta es el caso de esta Dans les maisons. Bueno, para hablar un poco, bueno, el reparto está Fabrice Luchini, Ernest Umbauer, Christine Scott Thomas, Emmanuel Segner, Diana Stewart. Y hasta ahí todo bien. Yo no sé si la pronunciación. Pero bueno, la película va de... A ver, es un profesor frustrado, un profesor de literatura frustrado, del cual hizo un libro hace muchos años, pero no tuvo éxito. Y él lo que le gustaría es ser escritor. Y está dando clase a unos chavales de 16 años, 15, 16 años, e intenta inculcar ese gusto, ese picorcito por la literatura, ¿no? Y ve que no lo consigue, es como no sé, plantar amapolas en el desierto, es algo infructuoso. Pero de una redacción se da cuenta de que un chico escribe algo, es un poco pretencioso, es un poco como un poco siniestro, pero que le gusta y le va picando la curiosidad. Entonces se produce una relación entre alumno y profesor muy particular. El profesor ve en el alumno como ese hijo que no tuvo y el alumno ve a ese especie de padre, pero desde el punto de vista no paternalista, sino, no sé, como alguien a quien manipular o alguien a quien hacer de él lo que quiera, ¿no? Alguien a quien poder sugestionar. Sí, vamos a escuchar el trailer y nos vamos a dar cuenta ya de esos primeros vínculos de los que nos está hablando Borja. Este año tendremos la oportunidad de estudiar a los grandes autores de la lengua francesa. Y sobre todo tendréis la oportunidad de expresaros, de contar historias. 0-3, vaya. ¿Tan malos son este año? Es la clase más nula de mi vida. Escucha esta. El sábado me comí una pizza y vi la tele. El domingo estaba cansado. No les pedí un poema en versos alejandrinos. Les pedí que me contaran su fin de semana. El sábado fui a estudiar a casa de Rafael Artol. Eché un vistazo a la casa. Cuando un olor me llamó la atención. El inconfundible olor de la mujer de clase media. ¿No te escandaliza que un alumno de 16 años escriba algo así? No me escandaliza. Tienes un don. ¿Y le pones un 7? Se burla de su compañero y de la madre de su compañero. De vuelta al hogar normal de la familia normal. Ayudo de nuevo a Rafa. ¿Has optado por la parodia? Lo difícil es acercarse a los personajes. ¿Por qué has pasado al presente? Es una forma de quedarme en la casa. No sé qué pretendes. Intento enseñarle literatura. Tú solo debes hacerte una pregunta. ¿Qué va a pasar? ¿Los veo haciendo el amor? Pero si son personajes de ficción, Jan. Resulta cada vez más creíble y cada vez más peligroso. Ha sido demasiado lejos. Usted me animó a continuar con esto. Pero olvídalo, Rafa. Seguiré escribiendo sobre ellos. Esto acabará mal, lo presiento. Esto acabará mal. Humilló a mi hijo en público. La has cagado. ¡Corregí su ejercicio! Él te manipula. Quieres enseñarle literatura, pero él te da una lección. Voy en busca de un final. Un final para el señor Germán. Un final para mi profesor. Bueno, pues la verdad es que el tráiler cuenta cocinas, pero deja cosas abiertas, ¿eh, Borja? Cuenta bastantes cosas, como adelantamos en nuestra presinosis nuestra. Pero sí que es una película digna de ver en cuanto a la estructura, cómo está montada. La presinopsis, me gusta eso. Sí, vemos eso, cómo el alumno es consciente de las debilidades de su maestro, de su mentor, y se aprovecha de ellas. Incluso escuchamos en el tráiler cómo dice, como acabar con el profesor, porque es el propósito final, cómo lo manipula. El chico hace una redacción, como escuchamos en el tráiler, él entra en una especie en la casa de su amigo, ¿no? Porque está obsesionado con esa casa, cómo vivirían, porque él en su casa tiene problemas, su madre les abandonó, su padre está enfermo. Y él tiene una imagen idílica de dentro de esa casa. Y entonces se las apaña para entrar en dicha casa, haciéndose amigo de su compañero. Y vemos eso, cómo va poniendo pequeñas trampas, pequeños para enganchar a su profesor para que continúe leyendo, ¿no? Es un zorro este niño. Y sí, el profesor a su vez se va picando, se va inmiscuyendo. Y claro, como sabe que lo que está leyendo, lo que hace el niño está mal, ¿no? Uh-huh. Porque se está metiendo en la casa, está manipulando también a la familia. Claro. Está incluso haciendo un reflejo de una familia disfuncional que no va bien, que incluso está interrumpiendo, ¿no? En la funcionalidad de esa familia, el niño este. Claro. Yo no sé, Borja, cómo estará el sistema educativo ahora mismo a nivel de redacción, pero yo tengo un gran recuerdo de la enseñanza general básica, aquella, y de que había mucha redacción, había que redactar mucho, había que cada semana habría que hacer algún testing de tu puño y letra. Sí, sí, eso es. En eso se basa esa película. Sí, yo no sé si ahora también le dan al tema los chavales. Yo, de bien joven, yo creo que era, ¿eh? Pues no lo sé. En esta película, a pesar de ser de 2012, ya refleja muy bien la quizá las nuevas tecnologías que influyen mucho en la forma de comunicación y claro, forma de hablar, que están todo el día con el móvil, que no sé cuánto, que escriben menos, que se lee menos... Uh-huh. No se lee menos, se lee mucho, pero se leen chorradas, ¿no? Claro, digamos. Sí, exactamente. Y también lo refleja la película esta. Sí. Claro, y muchos autores, muchos libros, son un poco también, pues bueno, fiel reflejo de lo que estamos viviendo, ¿no? Uh-huh. Sin quizá mucho talento, pues gente que es capaz de editar. Entonces, bueno, yo me resulta curioso saber ahora cómo, o sea, si el sistema está pidiendo que los chavales escriban. Sí, pues sí, es un buen ejercicio siempre escribir. Claro. Aunque sea, no sea en formato papel ni literario, sino también informativo. Y es muy difícil. Es complicado, sí. Sí, sí, sí. Es complicado. Yo tengo un buen recuerdo. Había unas comedias en clase. Sí, ¿no? Sí, sí. Nos quedábamos, nos hacíamos, claro, nos metíamos mucho los unos con los otros. Precisamente. Insultábamos, por ejemplo, al orejudo. Yo tenía los dientes un poco grandes y era el conejo. Sí. Y entonces, bueno... Un poco bullying, ¿eh? Era algo duro, ¿eh? Era cruel, pero ¿no? En el colegio. Nos sobrepusimos a eso. Sí, sí, sí. Bueno, pero ahí hasta cierto punto. El bullying no es moco de pavo hoy en día, ¿eh? Claro, claro. Incluso en esta película vemos... hay una escena que el hijo de esta familia que vive en la casa lo deja un poquitín en ridículo. El propio profesor. Sí. Y eso, pues, es un punto de inflexión importante en la película. De hecho, yo recuerdo a un profesor ya fallecido, que era también bastante cachondo y tal, meterse un poco con el alumno también. Sí. Un poco de feedback ahí, un poco de... Sí, sumándose un poquitín a los troleadores de clase, ¿no? Bueno. Bueno, era no sé. Era otro rollo. Sí, era otro rollo. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, pues volviendo a película, esta película está narrada de una manera muy particular, porque vemos un narrador omnisciente que a veces se mete también el profesor y, bueno, aparte cuando va contando la historia, se va metiendo y le va corrigiendo un poco, ¿no? Y va diciendo, ahora que es que te pasas del romance a la comedia, no sé qué, y le echa un poco la bronca en cuanto a estilos literarios. Claro, una vez que sabe ya que ya lo tiene ya un poquitín, la ha convencido, ¿no? Encima le mete un poco de presión, ¿no? Sí, sí, para que esté en la casa, para que vaya por un lado o para otro. Le aconseja en cuanto a los personajes. Este personaje es un personaje que está ahí de florero, que claro, tiene que hacer algo. Uh-huh. Bueno, le va indicando y eso repercute en la vida también de los Rafa, que son la familia propietaria de la casa. Sí. Bueno, sería un poco el día a día de Ana Rosa, un poco, ¿no? Hazme esto, hazme lo otro, escríbemelo bien. Bueno, pues tiene muchas referencias en cuanto a lo cinematográfico. ¿Ana Rosa es andaluza? No, no, no, no. Las que son andaluzas son las Campos. Las Campos. Odio a esas señoras. Bueno, tiene muchas referencias cinematográficas en cuanto a la, por ejemplo, a Hitchcock, se parece mucho por claro, el tema del thriller, uh-huh, esa parte de observador, claro, de la ventana indiscreta, uh-huh, bebe mucho de esa fuente. También, por ejemplo, tiene tonos de comedia, y al final lo que vemos es un tipo que es, en teoría, es un culmen de poder y de orden, que es el profesor, es una imagen de autoridad, y vemos como un niño, que es en teoría la parte más frágil y sumisa, como tiene la sartén por el mango y lo manipula a su antojo. Sí. Bueno, Borja, una película, tú... ¿Te cautiva? O sea ¿te marca? Me gustó mucho, sí, la verdad. Sí, ¿no? Sí. Sí, es una película digna de ver, la cual... Además, pasa mucho como las películas de los 90, que hablamos aquí varias veces, que en cuanto a ritmo, ¿no? Tiene un ritmo... Es una estructura de película en cuanto a guión muy particular, ¿no? Pero el ritmo es trepidante desde el principio, como pasaba en las películas de los 90, que empezaba ahí en alto, sí, y no bajaba, y no tenía ningún bajón de ni en la trama, ni en la curiosidad que tienes tú por saber lo que va a pasar, y no sé. Y además son personajes muy inteligentes, con un vocabulario bastante cuidado también, y bueno, y también salen diferentes referentes literarios. Por ejemplo, recomienda mucho a Dostoyevski, que hay, claro, con ese Crimen y Castigo, por ejemplo, que tiene ahí bastante de trasfondo. Claro. Y también a, como no, siendo franceses, a Foubert, pues también, claro, lo recomienda. Pues sí. Recomendamos. Yo siempre recomiendo mucho leer, Borja, pero al final leo poquísimo. Pero sí que es verdad que muchas veces lo hablamos. Vamos a hablar ahora en la cara B sobre otras cosas un poco distintas, casos ya más extremos. Pero esto solo arregla la educación, Borja. Uh-huh. Y la educación se arregla con libros, con ensayos y yendo al cine, por supuesto. Una película al día no. Quizás sería demasiado excesivo, ¿no? Pero yo qué sé, dos o tres películas obligatorias por ese profesor, un libro al mes, por ejemplo, ¿no? También, y yo creo que... Sí, precisamente... Picar un poquitín a la gente, ¿no? A los niños, y a los jóvenes, el hecho de luego meterse a debatir también... es que luego al final se pierde mucho. El otro día fue la Feria del Libro en Gijón, este fin de semana, uh-huh, y no sé quién era el autor que hablaba, no sé en qué programa de radio, pero decía que muchas veces también el libro se elitiza. Hablando un poco también, me parece que era de los autores, pues bueno, también, autores que estamos hablando, no ahora escribe cualquiera, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, mientras el mensaje no sea muy, yo qué sé, está bien leer lo que sea, pero por lo menos leer, ¿no? Sí, el caso es leerlo. Mira, precisamente lo que me comentabas tú de por una película tal, hay un libro de David Gilmour que, uh-huh, se llama Cine Club, que es de un adolescente que se plantea dejar el instituto, llevar otro tipo de vida diferente a la que quiere llevar, y su padre, me parece que su padre, le va recomendando películas clásicas y, claro, modernas para intentar darle una pequeña lección y que ese pequeño gusto por el estudio y por intentar seguir formándose y culturizándose. Claro. Sí. Y empieza, por ejemplo, con los 400 golpes de Truffaut, que es una película que da una bofetada al tema educativo, y, claro, y si eres un niño de la edad del protagonista también te afecta de una manera particular, ¿no? Claro. Y esto es un claro ejemplo de cómo el cine puede encauzar o educar, incluso no educar, sino intentar abrir un poco los ojos de la perspectiva de la gente. Claro. Pues nada, la cosa está fácil. Cosa se tiene que plantear. Este es el método, esta es la herramienta. Ahora cada uno. Yo confío mucho en el sistema educativo, ¿eh? Los profesores y los médicos, esos que no los toque nadie, esos se merecen lo mejor, pero claro. Y bueno, y también habrá mucha gente, hay posiciones de profesores dentro de poco, que bueno, suerte para todos ellos. Exactamente. Que eso dedicamos para ellos. Pues aprovechamos, y es un poco injusto que haya profesores que lleguen allí... Mérito de conseguir puntos poniendo dinerito. Bueno, porque dinero. Llegan a la docencia antes los que tienen dinero que los que tienen talento. Y sí, eso es un poco injusto también a veces. Y sí, además es una posición súper difícil también. Complicadísimo. Sí, es no sé cómo explicarlo. El camino. Estaba intentando buscar el símil peliculero. Un poco rollo Indiana Jones, pero más difícil todavía. Es como así es una oposición. El corredor del laberinto, debe ser algo así parecido. Pues sí. Pues nada, hacemos otra pausa, Borja. Son las 7:35. Volvemos hoy a saludar a los oyentes de Radio Crash, de Radio Almaina, de Radio Spartak Radio. puede ser, yo qué sé, porque igual algún ruso nos coge el programa y sin avisar. Igual. Pero no hay ningún problema. Porque esto es Creative Commons. O sea, cualquiera puede coger Cinefagia y no sé ni por qué nos piden permiso. ¿Por qué nos piden permiso? Que tú manda y ya está. Eso da igual. Dejando algunos euros en el recorrido por la Feria del Libro. El resto, con la suerte de no vivir entre zanjas, obras, polución intolerable y los índices de agresividad disparados, ya tienen bastante. Cara B, 7:37 de este lunes de junio, en el que solemos ponernos un poco a veces trascendentales, otras veces alimentadores de la teoría de la conspiración. Hay veces que a Borja le gusta apagar la luz de los estudios centrales de Radio Crash. No hay otros. Los que estudios. Pero en este caso, la sensación, ¿cómo puede ser, Borja? Descríbela, para hablar de este tema tan complejísimo. Bueno, lo primero vamos a explicar un poco de qué vamos a hablar en esta cara B. Como traemos un clásico centrado en los profesores, en los alumnos, en esa relación, ese vínculo profesor-alumno. Sí, vemos también alumno, profesor-alumno-padre. Padre, sociedad incluso. Uh-huh. Decimos traer una cara B de la cual hablase de las películas que aborden un tema muy complicado como son los actos violentos cometidos por jóvenes. Y es este caso de, la masacre de Columbine, cosas así. Uh-huh. No queremos caer en el morbo de esa temática, ¿no? Pero sí queremos cómo el cine refleja esa problemática, sobre todo de la sociedad americana, aunque también ocurre en otros lugares. Sí. No vamos a caer en el morbo, pero aquí precisamente tenemos un audio que reproduce unos gritos de lamento de aquella. La masacre de Columbine es como la más mítica, pero sí que es verdad, Borja, que ahora mismo y de unos años aquí, esto pasa cada 2x3 y ya casi. Hombre, no es algo que sea muy común, ¿no? Pero es increíble hasta dónde llegó el punto. O sea, la juventud no está ni mucho menos amedrentada ni nada. O sea, esto sigue ocurriendo. Uh-huh. Sigue ocurriendo y cada vez con más, por desgracia, con más normalización por parte de la gente, ¿no? Ya no sé, me parece un tema súper importante, ¿no? Como por ejemplo, abre diferentes debates también, como puede ser el debate de las armas en Estados Unidos o cosas así, o la capacidad que tenga un menor para poder alcanzar un arma o poder comprarla. Claro. No sé, abre diferentes debates y un tema bastante complicado que abordar. Uh-huh. Y para eso, una herramienta, como siempre, que siempre utilizamos nosotros es el cine, ¿no? Y vemos cómo lo abordan diferentes cineastas. ya sea mediante diferentes falsos documentales o documentales en sí que reflejan cómo se viven esas situaciones tan violentas y complicadas. Sí, yo si quieres podemos empezar, Borja, con ese trozo del documental de Pink Floyd, The Wall, donde nos habla el protagonista de su niñez y nos habla, pues bueno, de ese personaje con un padre venido de la Segunda Guerra Mundial. Entonces hablamos también muchas veces de esa relación padre-hijo, cómo afecta a los hijos. Entonces, en esta película, Pink imagina un sistema escolar opresivo en el que los alumnos caen en una trituradora de carne. Todo esto con animación, ¿eh? Los niños finalmente se rebelan y destruyen la escuela arrojando al profesor al fuego. Pink también se ve afectado por su sobreprotectora madre. Otro también de los casos, ¿no? En plan de, por ejemplo, una figura, bien sea paterna o materna, que te afecta por su ausencia o por su capacidad de generarte mal, y luego la otra, pues que te da demasiados... Sobreprotección y cosas así. Claro. Es algo muy freudiano eso. Claro, sí, y todas estas experiencias traumáticas, ¿no? Que son como lo que te va... fraguando, o sea, fragua tu personalidad, ¿no? Uh-huh. Y en este documental de Pink Floyd, The Wall, que podemos usarlo como inicio, pues se presentan como ladrillos en un muro metafórico, ¿no? Uh-huh. Entonces, con la canción, además de Another Brick in the Wall, pues ya nos vamos dando un poco de cuenta de por dónde van las cosas. Más títulos, Borja, por ejemplo. Yo siempre recomiendo, para tratar el tema de Columbine, el documental de Michael Moore de Estados Unidos del 2002, uh-huh. Bowling for Columbine, que bueno, es a partir de los sucesos ocurridos en la escuela de Columbine, se crea un documental donde pues, se cuestiona la violencia que se produce en Estados Unidos y también la relación con las armas de fuego. Y vemos varios personajes bastante influyentes como Marilyn Manson, que en este documental yo no tengo una percepción de él como, no sé, alguien, no sé, erudito, ni mucho menos. Yo, de hecho, me parece un loco, ¿no? Por esas pintas que lleva. Marilyn Manson. Un prejuicio, sí, Marilyn Manson. Los locos, casi siempre... detrás del cerebro ahí de la Virgen, ¿no? Y es que hace una reflexión muy muy interesante. A él le pregunta, le dice el Michael Moore, uh-huh. ¿Tú qué les dirías a los chicos de la masacre de Columbine? Y él dice, yo no les diría nada, yo les escucharía a ver qué me tienen que decir ellos. Claro. Y eso, bueno, me parece una reflexión súper madura y adulta para un hombre que se pinta la cara y se pone esas cosas tan raras. Si la gente es capaz de cometer las locuras, sí, que comete en referencia, pues bueno, a la manera de vestir o, sí, bueno, presentarse a una determinada manera de actuar, uh-huh. Sí, pues también es porque detrás hay una algo cuerdo, ¿eh? Pero me pareció muy muy muy terrenal y muy muy sensato lo que dice aquí. Sí, yo últimamente que todo el mundo tiene la vida moderna en la cabeza, yo eso siempre lo digo de Ignatius. Uh-huh. Que una persona que está como una cabra, pero luego de repente te mete ahí una reflexión y dices tú, No, te mete reflexiones que mediante la comedia te llega. Sí. Me gusta mucho que hayas empezado por aquí, Borja, porque como tú bien dices, a veces es un poco revisionistas o completistas. Por ejemplo, a alguien que le apetezca empezar a hacer un ciclo sobre ese arme de cuajo, porque esto es duro, pero bueno, se empieza con este documental sobre algo que pasó realmente y sí que es verdad que es muy liviano. Mucha gente acusa un poco a Michael Moore, no sé qué piensas tú al respecto, de tratar las cosas así como un plan de poca objetividad. Sí, siempre fue acusado mucho de partidista, ¿no? Sí. De muy disidente en cuanto a la sociedad americana, pero sí. Pero sí que, bueno, en parte tiene razón, hay que cogerlo con cierto cuidado el cine de Michael Moore. Uh-huh. De Michael Moore. Ahí tiene otro documental, Psycho, que habla de la sanidad americana y también es una crítica bastante férrea. Uh-huh. Pero bueno, este Bowling for Columbine es un documental que, como tú dices, sí, puede servir mucho de para ponerte un poco en situación de cómo está la sociedad americana en cuanto a las armas, o estaba en la época de 2002, no sé si habrá cambiado. Uh-huh. Y sale y podemos ver eso, muchos personajes opinando sobre un tema bastante candente que es el de las armas en Estados Unidos. Sale también Charlton Heston, sí, que se pone así un poco borde del hombre. Super defensor, claro, de la NRA. Sí. Bueno, y luego, si queréis empezar ya con algún título incluso de referencia, pues un año más tarde, en 2003, Gus Van Sant, nuestro estrambótico y adorado director también, pues realizó Elephant. Pues sí, es una película que claro, reconstruye un poco esa matanza acontecida en Columbine. Y bueno, es una película también bastante cruda, que se centra un poco en la vida a los días previos de estos jóvenes que cometieron esta masacre. La película se trataba así, no se sabe, claro, si estás al margen de lo que sucedió, pero bueno, es como un poco el día a día y se va viendo ahí, te vas haciendo una idea de lo que puede llegar a pasar, ¿no? Una vez que lo sabes, ¿no? Pero ya ves las actitudes de esta gente, qué pasa en los institutos también, cómo son tantas, bueno, para sacar un poco conclusiones, ¿no? Y las ideas también, vemos las incluso políticas y radicales de estos chavales, ¿no? Sí. Te voy a llevar, Borja, por 4 o 5 títulos, luego ya tú también si quieres al final, pero por ejemplo ahora me apetece, porque sé que te gusta mucho, que hablemos de Polytechnic, de Denis Villeneuve, de 2009, últimamente muy en boca de todo el mundo por las producciones. Estamos con Blade Runner, ¿no? Uh-huh. Se va a meter también con Dune. Y en su día también trató el tema, ¿eh? Sí, porque en 2009 nos trae esta Polytechnic, que se basa en los testimonios de supervivientes de un drama que ocurrió en la Escuela Politécnica de Montreal el 6 de diciembre del 89. Y bueno, la película cuenta los hechos a través de los ojos de Valérie y Jean-François, que son dos estudiantes cuya vida dio un vuelco cuando un hombre entró en la escuela y, bueno, con la idea de asesinar a todas las mujeres. Un auténtico killer. Bueno, otro título, Borja, que te pueda llamar un poco la atención. Bueno, pues en este, por ejemplo, Blackbird, es una película dirigida por Jason Buxton, también de Canadá, de 2012. Parece que nos estamos retrayendo un poco a la zona de norte de América, Canadá. Sí. Bueno, pues un joven que es aislado y acosado por otros, se hace amigo de una mujer. Sin embargo, es acusado de planear un tiroteo para la escuela después de amenazar al novio de su amiga en una sesión de chat en línea. Aquí vemos las nuevas tecnologías un poco mezclado, ¿eh? Y un poco los prejuicios también y un poco ese falso culpable, ¿no? de este Blackbird de 2012. Sí, también es verdad que alrededor de la matanza de Bowling for Columbine, pues claro, hubo como historias así paralelas. Por ejemplo, nos encontramos en Down Anna, una película estadounidense de 2005, como una madre soltera de 4 hijos y profesora es diagnosticada de una grave enfermedad cerebral, requiere una operación y mientras se recupera, una de sus hijas es la asesinada en la masacre de Columbine. Entonces, claro, esta película narra un poco la historia, también como historias paralelas que utilizan ese punto. Hecho, ¿no? Sí. Sí. Y luego también, como por ejemplo en April Showers del 2009 también, pues bueno, esto es sobre gente que sobrevivió a la masacre de Columbine y nos cuentan un poquitín el día a día después, ¿no? Que eso también tiene que ser, pues imagínatelo, no me lo quiero ni imaginar. Sí. Tienes que encararlo todo, desconfianza total, un ambiente hostil por todas partes, eso tiene que ser muy complicado. Pues sí, son películas duras, porque sabemos todos cómo van a acabar. Todas tienen, por lo que estoy viendo aquí, un punto en común, ¿no? Que son jóvenes muy aislados, claro. Víctimas del bullying que hablábamos antes. Claro, no todo el mundo tiene la misma manera de encajar las cosas, incluso otros compañeros son muy crueles o fuimos muy crueles en su época, ¿no? Y ya sé que claro, se aparenta un poco más de debilidad, pues y hoy en día pues es un problema todavía el bullying. Sí. Pero bueno, la gente va cogiendo poco a poco más conciencia de ello. El bullying siempre abarca, desde la ignorancia, te lo pregunto, Borja, siempre abarca lo físico y lo psicológico también, ¿no? También, sí. Sí. Insulto, menosprecio, claro. Broma. Claro. Claro, también luego entra un poco esa sobreprotección que hay ahora, porque, por ejemplo, yo recordando un poco la infancia, recuerdo como con mucho cachondeo, pero un pelín muy pequeñín de trauma, que luego superabas, sí. Pero bueno, no sé. Bueno. Pero hay que saber diferenciar entre una cosa y otra, ¿no? Por ejemplo, si ves que somatizas un poco, dices, es que me duele la barriga y no quiero ir al colegio, claro. Empiezas a hacer temas evitativos y no te encuentras, buscas excusas para no querer relacionarte con tus compañeros, para no ir a clase, pues ahí hay que preocuparse y, bueno, pues saber entre dentro del equipo del colegio, incluso sus compañeros, pues llegar a una conclusión, ¿no? Digo yo. Sí. Pues la verdad es un tema delicado a tratar, ¿eh? Es delicado. La verdad que... Sí. Yo no olvido una vez que le hicimos la vida imposible a un compañero de clase Y ese día me marché por la tarde, me marché fastidiado, porque creo que sobrepasamos un poco la barrera. Sí. Es que es ahora es Policía Nacional. Dejarte llevarte por el grupo, ¿no? Sí. Te dejas llegar por el grupo y a veces pues esa aparente seguridad te hace ser un hijo de puta. Claro, en cambio, una de las personas, cuando hacíamos las reacciones de las que hablábamos antes, en las que más nos insultábamos mutuamente, ahora es una de las personas que más agradablemente me encuentro por la calle y saludo. Sí, hombre. O sea que todos maduramos y las cosas, pero bueno. Me llama la atención también, Borja, otros dos trabajos sobre esta temática, y es un cortometraje de 2009, Reunión, que postula cómo sería una reunión 10 años después de los jóvenes que murieron en Colombia en el 99. Cómo hubiera sido la vida de cada uno y ese encuentro si no hubiera ocurrido la masacre. Esto me parece original. Sí, es una idea muy muy muy original. Sí, sí, darle un girito, ¿no? Y luego también otra muy graciosa también de Canadá, que es de Dirties, Los Sucios, dos buenos amigos deciden filmar una comedia de ficción sobre cómo sería una venganza contra los compañeros que les dan ahí la chapa en el cole, pero uno está en plan de lo vamos a hacer de coña y el otro de repente dice, bueno, igual alguno cae. Entonces, bueno, también entrando ahí un poquitín para desdramatizar, ¿no, Borja? Sí, también. También, en un tono diferente, tenemos una película que fue un clásico nuestro que se llama The Kings of the Summer, no sé si te acuerdas, sí, que también se estrenó en el Festival Cine de Gijón, que trata un poco esa conducta disruptiva, pero quizás de una manera no tan explícita y tan violenta contra los demás, sino que deciden simplemente irse. Se van al bosque, se crean su pequeño latifundio de felicidad y de buen rollo de amigos y eso, pero sin matar a nadie. Claro. Sí. Bueno, es otra manera de aceptar la frustración impuesta por la sociedad e intentar un poco rebelarse en contra de ella, ¿no? No matando a tus compañeros, sino yéndote al bosque y viviendo una experiencia de verano. Pues sí, la verdad es que sí. Algo más idílico y más light, ¿no? Exactamente. Para acabar un poco la sección con un poco de arriba de... Sí, sí. La verdad es que hoy que nos están oyendo por primera vez en Andalucía y que la gente de allí, cuando se ponía en contacto con nosotros, nos tomaban como simpáticos y divertidos y entretenidos, hoy nos estamos poniendo un poco... A veces esto es lo que pasa, que nos ponemos trascendentales, ¿eh? Sí, a veces. Porque es verdad que hay ocasiones que lo merecen, ¿no? Sí, sí, eso es. Entonces tenemos ese ansia como un poco de arreglar el mundo, ¿eh, Borja? Sí, también, hombre, sí. También afecta y como decimos, hablamos de cine y también de la vida. Tampoco vamos a engañar a nadie. Sí, bueno, ya meteremos una comedia. Luego al final sí que... El humor negro está muy bien. Entonces, por ejemplo, a mí me hacía gracia la película esta de Los Sucios, como esos dos. Es que cuando leí la sinopsis tengo ganas de verla, si algún día tengo ocasión o la encuentro, de ese amigo picao y en plan de acceso pagar y luego el otro diciendo no, pues a alguno me voy a cargar. Porque al final, bueno, todo esto es una manera de desdramatizar el humor negro que tanto nos gusta. Sí, de Borja. Sí. Y también de normalizar las cosas también. De no, como dice Genatius, no quedarse en el compungimiento, ¿no? En el compungimiento, sí. Sí, es que la palabra existe. Pues nada, Borja, son menos 10. Vamos a ser puntuales porque tenemos ahí cuatro cocinas de agenda bastante interesantes para que la gente haga en Asturias y también para los emigrantes en Madrid, ¿eh? Ahí hay una cosa que nos está llegando al mail que nos parece muy interesante. Y hablando de amigos, pues, ¿quiénes eran los amigos estos que tanto prestaban, ¿eh? Los Goonies, ¿te acuerdas de ellos? De acuerdo. Que la liaban ahí, siempre llega alguno que lo fastidiaba, pero siempre preparar grupos de amigos como los Goonies, que no se acababan de matar entre ellos, se metían en rollos, pero matar no, eso no. Este es el último fin de semana que los Goonies pasaremos juntos. Deberíamos acabarlo a lo grande, fardando por el muelle, puliéndonos una pasta, trincando cerveza, pero no. El hermanito mayor tenía que jorobarlo todo. Well, I got rhythm with the solid beat. Bueno, Borja, pues entramos en el repaso final de hoy en Cinefagia, en el episodio 130. ¿Lo dijimos? Creo que no. Que tú ves que dices, ya lo dijiste. 130. Igual no, ¿eh? No, no, en el episodio 130, 130 de Cinefagia FM, con un par de recomendaciones de agenda. Sí, de sí, fondo sí. Suenan unos temazos bastante considerables. Una banda sonora que yo descubrí hoy. Tú ya esta la conocías ya. Sí, ¿eh? Sí, la conocía. Ya te manejabas, ¿no? Ya te pegaste tus bailes, ¿no? Bueno, algunos. Incluso, sí. O limpiaste igual. Limpié la cocina. La cocina con, sí, los baños. Con tu banda sonora y tal. Eso, no sé qué, eso presta. ¿Tú, no hay veces que lo haces? Sí, sí, sí. Sí. Yo llego a casa. Música y paz. Como siempre decimos que en Cinefagia. Y para cocinar también. Sí, en Cinefagia no solo. Traemos cosas que sabemos, sino hay veces que traemos cosas que no sabemos, sí. Con lo cual las descubrimos, la descubrimos y luego al día siguiente yo a veces digo, me voy a poner la banda sonora que recomendé a la gente eso un es, poco a ciegas, pero bueno, sirve para todos este programa, sí. Para los que lo reciben, para los que lo dan. Empezamos con recomendaciones, Borja. Desde el día el 30 de junio, que es sábado, hasta el domingo 1 de julio, o sea ese finde. Hay un sitio en Viesques, en la calle Anselmo Solar, que es una exposición fotográfica, y ahí hay gente que ha hecho colaboración con una diseñadora gráfica, esta Producciones Viesques Booth, que es una productora de cine y teatro, pues exponen fotografías pues de trozos de películas, escenas míticas. Entonces se van haciendo ahí como, lo mezclan con como frases, como para que la gente se ubique, ¿no? Sea digno de ver qué están haciendo ahí, por lo menos, ¿no? Uh-huh, sí, habrá que acercarse hasta ahí. Además está ahí al lado de casa y habrá que ir, sí. Exactamente, sí. Luego, otra cosa también aquí en Gijón, que es... esto fue un libro que descubrí el otro día, que es Un piano suena mejor cuando se ha tocado, y es pues una... Un libro que es coral, que esto también me gusta a mí mucho, que es un libro que escribieron varias personas y en los que, pues bueno, varias personas, eso lo he dicho, a través del cine, pues van contando ahí sus historias, el vínculo entre el cine y la música y las películas, y la editorial Rema y Vive, pues lo va a presentar el 22 de junio a las 7 de la tarde en la sala, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto. Pues lo también que, ya lo presentaron en Oviedo. ¿Por qué Oviedo antes? Bueno, pregunto yo, ¿por qué no a la vez? Estreno simultáneo. Porque no se puede, partir en dos. Clonar a clonar personas. Evidentemente. Sí. Pero bueno, también nos gusta. Mira, además, otro libro también, ¿no? Mezclando ahí un poco. Y luego, nuestros compañeros de Acción en Red, este miércoles a las 8 de la tarde, también en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, pues bueno, van a proyectar el documental Refugiales. Y además van a hablar un poquitín de algo que está muy en boca últimamente, ¿eh, Borja? Sí. Sobre la acogida de refugiados, uh-huh. Que si no cabemos todos, que si tal, y demás tonterías, ¿no? Tonterías, sí. Sí. Pues yo creo que viene ni calpelo. Que la gente vaya allí y se informe. Y eso, de lo que ese, el tema ese de los refugiados me resulta curioso también, porque amigos míos que nunca hablan de política, pues oye, hablan y les molesta, oye. Y les molesta, ¿eh? Es que vienen aquí, no hay dinero para todos y luego no sé qué, claro. No sé cuánto. A mí pues, me pone un poco de mala leche. Pues nada, lo que tienes que hacer, lo que pasa es que luego no quieren. Y dices, vete al Centro de Cultura del Instituto, vete a este documental, escucha a la gente que te va a dar datos, no te va a contar historias panfletistas. Como por ejemplo el ABC que ponía hoy, la portada del ABC, que ponía ahí en plan de avalanchas llegan, que iban a llegar como si fueran unas hornadas ahí de la leche de inmigrantes. Lamentable, pues eso, que la gente vaya y que se informe. Eso lo que pasa es que a la gente le gusta opinar un poco al sinsentido, Borja. Pues sí. No le gusta que le cuenten la realidad. En fin, cambiando de tema, radicalmente de tema, nuestro amigo Jesús Palacios, como una vez le llamamos, pues entonces nos metió en una lista de correo, nos manda cositas. Y yo creo que esto es muy interesante. Presentó un libro que se llama... ¿cómo es el nombre? Es que tiene un nombre así un poco complicado, ¿eh? Sobre la cultura japonesa. Eroguro, horror y erotismo en la cultura popular japonesa. Un libro que cuando sea tu cumple alguien te regalará, ¿no, Borja? Ojalá, Jairo. O cuando llegue. Acuérdate. O cuando 13, llegue. 13 de agosto. O cuando... Ah, está ahí ya. Está ahí ya. Puedes ir reservando. Bueno, vamos a ir poniendo ahí bote ya. Pues nada, un libro muy interesante y que además lo presentó hace poco y enlaza también con un ciclo que hay ahí en Madrid, donde está viviendo. Una pena que haya cambiado su residencia porque yo tenía ganas de traerlo, ¿eh? Pero bueno, está bien. Luego un día le pagamos un BlaBlaCar, ¿no? Sí. Y que se venga aquí. Le voy a buscar yo en coche. Sí, que lo va a celebrar con el Spain Moving Image Festival, en el cual pues va a haber títulos sobre todo de relacionados con el con Japón, ahí de, o sea, todo relacionado con la cultura japonesa y títulos de allí, o sea, no va a haber nada, o sea, el programa va todo, tanto clásicos como experimentales, como cortometrajes con títulos nuevos, animación. Mira, el otro día, por ejemplo, hubiera sido un buen momento con Gonzalo, ¿no? Para hablar un poquitín de este tipo de animación. O sea que muy interesante este ciclo, muy original, ¿no? Sí, ah, sí, sí, también. Y además, Jesús Palacios. Jesús Palacios, que con este libro seguro que es un auténtico éxito como sus anteriores. Yo leí el de un libro de Psycho Killers, que sí, hace un pequeño repaso de la historia, pequeño, gran repaso de la historia de los Psycho Killers, y la verdad que está muy bien. Y también sus famosos Goremanía 1 y 2, que también son libros de cabecera para muchos freaks como nosotros. Pues sí, hay veces que nos ponemos un poquitín, no solemos darle mucho a la agenda, pero esta vez es variopinta, ¿no? Uh-huh. Y está bien, ¿no? Sí, que la gente haga cosas ahí de un lado y de otro. Mira, tenemos ir a ver las clásicos de las dibujos clásicos, escenas clásicas ahí a Viesques, Viesques Boot. ¿Nos fiamos de esa zona de Viesques? Sí. Habrá que fiarse, ¿eh? Sí. Luego tenemos también... Casi la Tejerona, casi. Sí, tenemos que... Ceares. Tenemos que ir a ver el documental de los refugiados también, para enterarse un poco de la actualidad. Luego te vas un poquitín celebrando, por cierto, el Tratado de Amistad y Comercio y Navegación de 1862 entre Japón y España. O sea, 150 años hace que nos llevamos bien intercambiando ahí... pues cosas culturales, ¿eh? Eso se dice poco, ¿eh? Pero aquí la cultura japonesa gusta mucho, ¿eh? Gusta. Más allá del tatu. Sí. Que también. Sí, que está muy de moda el tatu, sí. El pez mo y todo esto. Pues sí, que es verdad. Y luego tengo otra noticia por aquí, Borja. ¿Te acuerdas de Antón Camaño? Sí. Que quería recuperar el arango. Pues sí, ojito, que puede formar parte del ayuntamiento en las próximas listas. No te voy a decir el partido, pero te lo imaginas. Sí. Pero ahí está, ¿te imaginas que consiga Antón Camaño entrar? Y que salvemos el arango. Sí, estaría bien. ¿Sería, qué es más difícil? ¿Que Uruguay gane el mundial o que en el arango vuelvan a echar una película? Uf, no sé, me lo pones ahí. Lo pones difícil, ¿eh? Difícil, sí, pero bueno, confiamos en Camaño. Confiamos en Camaño y en toda la gente de esa lista. Bueno, Borja, hasta aquí. Bueno, pues completito. Un día más aquí. Recordamos las redes sociales para nuestra gente de Granada que nos quiera decir cualquier cosa, opiniones, sugerencias, algún clásico no tan popular que nos gusta, hoy, que trajeron. Hoy faltamos un poco muy gratuito, ¿eh? Por sí. Fue gratuito, la total. Muy mal. Sí. Creando de tópicos. Muy mal. Sí. Fue bueno, yo tengo aquí, fácil. Otro día nos lo curramos un poco más. Yo tengo aquí les vaques atrás a la puerta y tengo los madreños también aquí. Borrachos, estamos aquí haciendo estamos programa. Borrachos, sí. Joder. Nuestro objetivo es Murcia, ¿eh? Hoy cuando vi puse en el mapa Granada y dije, ojo, qué cerca queda Murcia. Sí, ¿eh? Sí. Esa gente murciana aquí llamando, ¿eh? Yeah. Sería grande. Bueno, pues como decimos, recordar las redes para cualquier sugerencia, petición, insulto. facebook.com/cinefagiafm, @cinefagiafm para el Twitter. Nuestra página web donde vamos colgando todo esto, agenda y todas estas cosas que vamos diciendo. www.cinefagiafm.wordpress.com. Y algo más, tenemos Instagram también. Instagram, que vamos a una historia de vez en cuando muy interesante. Bueno, sí, me cocinas. Ponemos pocas cosas, incluso hay veces que nos olvidamos. Por ejemplo, todo lo que hablamos hoy, seguramente de la mitad se nos olvide luego postear. Bueno. Pero, oye, el que se acuerde. Yo hay veces que si veo que sale un, pues entro y miro de lo demás, ¿no? Tú no te quedas. Claro, la gente hay que darle un empujón, pero luego. Se tiene que buscar ahí un poco... No se lo vamos a hacer todo, ¿no? Claro, al underground hay que ir tú, no te va a venir a ti. Ahí está. Como decía Franzappa. Qué bien traído. Exactamente. Por cierto, hablando de Franzappa, creo que Bailando con Lobos, el programa que viene a continuación, va a tener el programa de estreno. Hooray. Sí, esta semana, ¿eh? Qué guay. Tenemos ganas, a ver hablamos con el gran Román y Víctor y escuchamos... Pues hace mucho unos pelotazos buenos ahí, ¿no? Ahí, sí. Pues nada, Borja, hablando de pelotazos, nos despedimos con If Follow Rivers... De la banda sonora, de la vida de Adele, que decíamos antes que habías elegido tú, que te la conocías y que sonó hoy de fondo del Cinefagia episodio 30. Hoy teníamos un clásico francés, pues bueno, hoy una película francesa también como banda sonora. Y esta vida de Adele, una película de 2013, muy recomendable, que habla la vida, el despertar sexual de una chica de adolescente. Ojo también con eso, ¿eh? Y eso no hablamos, ¿eh? ¿El qué? Lo del tema sexual. Educación sexual en el colegio obligatoria. Sí. Y muchas cosas se arreglarían. Tema preservativos, cosas. Pues todo, sí, todo. Bueno, todo, ¿qué más da? Todo. Bueno, la vida del peliculón. Peliculón, exactamente. Nos despedimos con eso. Me cago la leche. Pues nada. Nos vemos la semana que viene aquí en Cinefagia FM, en Radio Crash.